¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, al fin y al cabo es viernes y el cuerpo lo sabe. Y además, pues venimos de tremendo puente, ¿no? De carnaval, todavía muchos andan en el carnaval. Viernes 7 de marzo, aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 5175 y contando, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón. En el control operativo técnico de este programa en el radio, nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y me acompaña aquí en el auditorio, en el estudio virtual, Aranza Aruesti. ¿Y qué tema nos traes? ¿Cómo estás, Aranza? Buenas noches, bienvenida. Hola, pues aquí muy contenta. Saludos a ti, a tu auditorio, a Laura, por allá donde ande. Pues ahora les traigo un tema de esos negocios que se pensaba que iban a fracasar y resultaron ser un éxito rotundo, o al revés, que se suponía que iban a ser la gran maravilla y pues cuál, o sea, quebraron durísimo, ¿no? O que fueron la Hay gran de todo. maravilla y quebraron, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues hay de los dos, ¿no? Hay de los dos. Y luego, al final, vamos a ver de qué depende que sea o no un exitazo o un rotundo fracaso, ¿no? De qué depende que un negocio prospere o no. Bueno, sí, pues entre otras. En este mundo tan cambiante con respecto a la tecnología y ahora tan cambiante en el mundo geopolítico, pues que las condiciones económicas y de negocios también cambian, ¿no? Pues todo, Robert, yo creo que también depende mucho de la adaptabilidad, del negocio en sí, ¿no? De subirse al tren de la tecnología, de muchas cosas, de muchas cosas. Yo creo que también tiene que ver mucho con el estilo de vida que también ha venido cambiando, ¿no? El estilo de vida de las personas. Y lo que antes la gente demandaba, pues a lo mejor ahora ya no. O al revés, ahora está demandando algunas cosas que pues ya dependerá del abusado que se los ofrezca, pues puede ser un éxito, ¿no? Bueno, y también, pues te digo, la posición de la pandemia, que fue También. vital, muchos negocios crecieron. Los Sí. fabricantes de cubrebocas, por ejemplo, hicieron su agosto en dos, Sí. 3 años, ¿no? Pues de Sí. repente empezaron a vender cubrebocas como locos. Así es, pero no solamente ellos, Robert, también todos los negocios en línea, todas las aplicaciones en línea, Zoom, precisamente que estamos usando en este momento, pues fue un boom en la pandemia, ¿no? O sea, hay Pues muchas sí, cosas que por se que... necesidad. Y Ajá, pues Zoom, la Zoom ya venía ya desde venía. hacía años creciendo Ya y venía. haciendo bien el trabajo, compitiendo fuertemente con Skype. Ajá, sí, pero ellos se quedaron atrás y Zoom Correcto. se fue adaptando a las necesidades de las personas como tú, como yo, que pues, sin mayores complicaciones quiere una manera de comunicarse, de tener lo que estamos haciendo ahorita, una conferencia. Una plática. Yo me acuerdo que yo tenía amigos con los que nos reuníamos por Zoom en la pandemia, ¿no? Porque, pues, no, como no podíamos vernos físicamente, pues nos, ¿no? Y nos programamos para 1 hora y ahí estábamos con la botana y la cubita, y el tequila, y Pues ahí sí, estábamos echando relajo. Pues es sí, correcto. ¿no? Nosotros hicimos algunos brindis del programa en Sí, vivo, transmitiendo vía sí. Zoom, y ahí todos los invitados al brindis con su copa Sí, para brindar, ¿sí? por Zoom. Virtualmente. Ajá, y bueno, y hubo gente, o sea, hubo por ahí unos empresarios, en otros países, creo que en Estados Unidos o no sé si en Europa, pero hicieron, como discotecas por Zoom. Entonces tú te Ah, bueno, sí, conectabas, entrabas a la cierto. sala y pues ahí estaba el antro, ¿no? Sí, Con cierto. música y todo de DJ, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, o sea, pues es la cuestión que se fueron adaptando, pero Zoom se quedó y fue y ha seguido adaptándose y ha seguido mejorando, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido un gran negocio, ¿no? De acuerdo, sí. Y bueno, ¿No? todo lo que es tecnológico, ¿no? Es lo que ha Sí. progresado de una manera impresionante, ¿no? Así es, porque y otros que no es tanto la tecnología, aunque sí se apoyan en eso, pero por ejemplo, de FedEx, que se fundó en 1971, pues se pensaba que no era viable el negocio, ¿no? Era simplemente que decían, bueno, ¿y para qué? O sea, como para qué queremos algo que así como de entrega rápida de paquetes, ¿no? No, Sí. como que no pensaban que fuera a ser el gran negocio, ¿no? Y de hecho, pues sí, hubo muchos momentos en los que parecía que todo se iba a ir al garete, ¿no? Pero pues pidió préstamos y también tuvo algunas estrategias arriesgadas con las que, pues hoy en día se convierte, ya es un gigante logístico global, ¿no? O sea, FedEx es o sea, te entrega rapidísimo, te entrega bien, te entrega en la puerta de tu casa. Y pues antes no se veía eso, ¿no? O sea, decías, bueno, pues si se tarda 4 días en llegar el paquete o una semana, pues no hay tanto problema. Pero ahora, ¿qué quieres? Que llegue es más, el mismo día tu paquete, ¿no? Bueno, el éxito, creo yo, de FedEx fueron dos cosas, ¿no? Sus buzones. ¿Te acuerdas que hizo unos buzones gigantescos hasta donde podías meter cierto tipo de tamaño de paquete, sobre todo para empresas que necesitaban mandar documentos en aquel entonces? Y pues no había el internet para mandar documentos escaneados. Y tenías que mandar el documento y en los buzones. Y luego ese fue el primer, creo yo, éxito que tuvo. Y el segundo fue el servicio de overnight. Yo me acuerdo, lo llegué a utilizar porque cuando trabajaba en una empresa norteamericana había que mandar contratos a firmarse y al día siguiente deberían de estar de regreso y usábamos desde México, el servicio de overnight en FedEx y funcionaba de maravilla, ¿eh? Bueno, pues al grado que mucha gente que vende en línea, en Mercado Libre, en Amazon, pues, también si no ocupan la paquetería de la plataforma, también se apoyan mucho de empresas como FedEx o DHL, ¿no? Pero, pues, o sea, te entregan incluso el mismo día, ¿no? Entonces, pues, Claro, y lo que se bueno, pensaba que no. DHL fue quien le vino verdaderamente a competir a FedEx, ¿no? Así es. Bueno, y ahora te digo, todas las plataformas ya tienen su propio servicio de logística, sus propios almacenes, en fin. O sea, se han ido igual, se han ido adaptando, ¿no? A las circunstancias y a las necesidades del mercado. Y eso es lo que los ayuda, ¿no? Por ejemplo, Airbnb era otro negocio que decía, no, hombre, no va para ningún lado, ¿no? Porque imagínate que empezaron rentando colchones inflables, Robert. Esa no me la sabía. Empezaron rentando colchones inflables. Ajá, sí, rentaban colchones inflables para llevar a su a para usarlos en los departamentos, ¿no? Y pues al principio sí lograron tener poquitos clientes y todo, pero pues tuvieron hasta que vender cajas de cereal para financiarse. Y ya después ya empezaron a hacer armaron el negocio como está hoy en día, ¿no? Pero bueno, el secreto de Airbnb es la plataforma tecnológica, ¿no? Sí, La que le sí, dio la sí. apertura completa, porque tú, dueño Totalmente. de casa, puedes registrarte para rentar una habitación o rentar tu Sí, casa, ¿no? Eso, totalmente. esa fue la apertura, creo yo, sobre todo la aplicación, ¿no? La tecnología, volvemos a lo mismo, Claro, se fueron claro. adaptando. Así es. Y si no hubiera sido por Y la tecnología. sí, no, nomás no bien, aunque ahora en la pandemia también sufrió mucho Airbnb, ¿no? Sí, Porque se vino abajo muchísimo. Sí, completamente, la gente ya no viajó, ¿no? Pero bueno, no, exacto. interesante los temas, Aranza. No se me vayan, si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana o a seguirla, ¿no? Pues es carnaval, esta semana de carnaval, y ya a esperar ahora el siguiente puente, que es Semana Santa. No, todavía le falta mucho para Semana Santa, ¿no? Pero bueno. Creo que sí. Póngase a chambear mejor porque el año está muy complicado, así es de que ya es tiempo de que nos pongamos a chambear como debe de ser. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Quédese aquí con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y mire, esta temporada Aditimper nos ha recomendado que es el momento de darle mantenimiento a su casa, a su oficina. Ponerles aislantes térmicos. Esta temporada el calor volverá a ser extremo, igual que las lluvias, así es de que hay que protegernos. Y la manera es darles el mantenimiento adecuado con los productos indicados y con lo que indiquen los especialistas de Aditimper. Consulte a Aditimper en línea. Puede comprar los productos, se los llevan a su casa desde la comodidad de su teléfono, aditimper.com.mx. Consulte a los especialistas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti con la plática que nos trajo, el tema que nos trajo hoy, estos negocios y fracasos inesperados de los negocios. ¿Con qué seguimos, Aranza? Oye, pues otro, este sí, todo mundo lo conoce, Amazon, y ya estábamos, veníamos hablando de Amazon. Pues Jeff Bezos comenzó en 1994 y era una librería en línea. No sé si te acuerdas o no sé si compraste algún libro en Amazon, porque pues eso era lo que hacía, ¿no? Vendían libros y todo el mundo le decía, no, no inventes, nadie va a querer comprar un libro por internet si todo el mundo puede ir a las librerías. Pero la realidad es que no, la realidad es que sí fue un éxito y empezó a Ajá. vender sus libros por internet. Oye, pero Yo él me acuerdo que compré uno. antes de venderlos en línea ya los vendía, creo, vía carta o vía, ya tenía un negocio de venta de libros, ¿no? Que No, la creo verdad lo te desconozco. mandaba el catálogo por correo y tú los pedías por correo, o sea, todo era por carta y por correo, creo, habría que preguntarle a Don Google. Sí, exactamente, porque bueno, yo me acuerdo de en el 94 que sí que empezó. Yo llegué a comprar un libro de Amazon, ya habrá sido en el 2004, 2005, por ahí compré un libro en línea. Y así empezó, ¿no? De hecho, pues operó con pérdidas y todos los inversionistas le decían, oye, no, es que esto no va para ningún lado, ¿no? Pero mira, hoy, como ya se subió completamente al tren de la tecnología, pues ahora sí ya es pues una de las plataformas de comercio electrónico más importantes, ¿no? Porque ahora no solamente vende libros, vende chorro mil millones de cosas, ¿no? Y los libros ya no solamente son en formato físico, en papel, sino también en formato digital, ¿no? Pero hoy el negocio más grande de Amazon ya no es vender libros, ¿eh? Es No, ya no. rentarte espacio en la nube. O sea, todas las aplicaciones que puedes tener en la nube está AWS, que es no me acuerdo las siglas, pero es la nube de Amazon. Ellos te ofrecen tienen compañías aerolíneas, que todo su proceso de venta de boletos lo hacen en las plataformas de Amazon, Sí, claro, de así. Amazon Wire Services, algo así, Sí. AWS, que eso es lo que Sí. ahorita le deja más, es la plataforma que lo llevó a ser hasta uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pues es que gana por todos lados, porque también está el negocio de la música, de streaming, de películas, de series, ¿no? Sí, Más claro. aparte, la comisión que le cobra a todos los que venden cosas por Amazon. O sea, cobra una comisión y una renta, si eres persona moral, te cobra una renta mensual por tener tu negocio en Amazon. Entonces, imagínate, le gana por todos Oye, lados. tú estuviste en ese negocio de Amazon en Estados Unidos, ¿no? Recuerdo que nos Sí, trajiste aquí al programa sí, aquel emprendedor. sí. Pero ese negocio de poner tu tienda en Amazon con productos chinos, pues ahorita deben de estar temblando, ¿no? Porque pues le están Pues cerrando la sí. puerta a los chinos en Estados Unidos, ¿no? Sí, se las está complicando muchísimo, pero bueno, las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y la verdad es que los chinos, venden bien y venden barato, y no solamente productos de baja calidad, o sea, los chinos tienen también productos de primerísima calidad, ¿no? Y aunque les pongan aranceles o les pongan trabas o lo que sea, sus precios siguen siendo muy atractivos, ¿no? Sus precios, sus tiempos de entrega, todo, o sea, es muy difícil competir con los chinos. Entonces, pues bueno, o sea, te digo, tarde que temprano van a volver a los esquemas de antes, ¿no? Y bueno, pues también Netflix, lo que ha sido Netflix, Robert. Netflix empezó vendiendo DVDs, los mandaba por correo. Y pues todo el mundo veía que ese modelo era como muy poco práctico, ¿no? Incluso trataron de venderle la empresa a Blockbuster. ¿Te acuerdas de Blockbuster? Sí, cómo no, pues sí, un Se exitazo la. también. Pues por un tiempo, pero como no se adaptaron a la tecnología, como no se adaptaron a la demanda, pues quebró. De hecho, No, Netflix bueno, le. yo creo que el concepto de Blockbuster de rentar videos o DVDs, pues fue tronado, pero por el streaming. Esta otra vez la tecnología, ¿no? Y pues Eso, eso. Blockbuster no le entró a esa No, tecnología, ¿no? Y creo que exactamente. hubo negociaciones de Netflix queriéndolos convencer de que se metieran al negocio de streaming y Sí. Blockbuster dijo que no. Que no, y pues ahí quedó. Sí, de hecho, Netflix le quería vender el negocio, le quería vender la idea a Blockbuster, se le estaba vendiendo, según esto, por 50 millones de dólares en el 2000. Pues Blockbuster dijo que no le veía el futuro a ese negocio, y bueno, pues ahora vemos lo que es Netflix, ¿no? Pues tú dirás si no fue un exitoso negocio, ¿no? Bueno, pero lo que le quería vender Netflix era la repartición de DVDs por correo, que fue su negocio original de Netflix, ¿no? Y Pues después sí. Netflix fue el que entró al streaming, Al streaming, sí. Sí, que ese fue el cambio que lo llevó al éxito. y al fracaso Pues de sí. Blockbuster por no Exacto. meterle al negocio, ¿no? Pero el Sí, porque negocio ya de lo. DVDs por correo, pues tampoco iba a funcionar, yo creo, nunca. Pues no, pero ellos siguieron pensando cómo sí, y o sea, ellos fueron adaptables, ellos vieron la manera de entrar, de seguir, de crecer, y Blockbuster no, Blockbuster se quedó en su burbuja y querían seguir rentando físicamente sus películas, ¿no? Y Bueno, es no, que y la ya ves. inversión que tenía Blockbuster era, no sé cuántas tiendas había, pero pues había Blockbuster como Oxxos hay ahora, ¿no? Sí, así es, pues sí, pues tenían que haberlo pensado bien y cambiar su esquema de negocio. Bueno, no lo hicieron y ya quebraron. Eso ya es historia. Y Pues sí. Netflix cada vez está mejor, ¿no? Bueno, te voy a decir, pues sí. Ellos también allí abarataron mucho la creación de películas, ¿no? Que ese es su otro negocio ahora, aparte del streaming, ¿no? La producción de películas, ¿no? Pero Así es. bueno, interesantes amigos, y bueno, pues reflexionar de cómo grandes oportunidades pues se ven limitadas en un tiempo. Y si no tienen los dueños o el emprendedor la visión de futuro, pues ahí se queda, ¿no? Y ese es el problema. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. Está muy buena la plática, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar. Pues ahí viene el calor, ¿eh? Ahí viene el calor, aunque todavía está pronosticado que tengamos algún frente frío y que nos regule un poco la temperatura, pero pues ya esta semana estuvo calientita. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación esta noche. Y déjeme decirle de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Megasur es, usted conoce las estaciones de servicio de gasolina de Megasur, son las G500. Yo lo invito a que pase y observe la calidad de servicio que le ofrecen los trabajadores de Megasur. La verdad que hacen una diferencia importante. ¿Y por qué la hacen diferente? Bueno, porque Megasur ha trabajado de la mano con Vester Consultores para esas políticas de calidad y el servicio de calidad, el servicio al cliente, la mejora continua de sus procesos, la capacitación del personal calificado y cumplimiento de las normativas aplicables. Así es de que Megasur ha trabajado fuertemente en su organización para llevarla al tamaño que tienen hoy y la calidad del servicio que ofrece Megasur. Lo invito a que lo compruebe yendo a las estaciones G500 o las Megasur y compruebe lo que le estoy diciendo. Y también escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen los jueves a platicar con nosotros de la mano de Bester Consultores, a platicarnos cómo le han hecho testimonios vívidos y directos desde empresas como Megasur y Bester Consultores, para que todos pues aprendamos y nos demos cuenta de lo que estas políticas de calidad y estos servicios de Bester Consultores pueden hacer en su organización. Así es de que yo lo invito a que busque los programas en las redes sociales donde grabamos esos programas y se quedan para que usted los pueda volver a escuchar. Búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram. Así es de que, y ahí estamos pendientes de la comunicación de ustedes. Ustedes pueden volver a escuchar esos programas en las redes sociales. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Aranza Aruesti con este tema de los negocios, los éxitos y fracasos inesperados en los negocios. ¿Con qué seguimos, Aranza? Bueno, pues vamos a ver de qué depende que un proyecto tenga éxito de repente, ¿no? Que pareciera que es de repente, pero la verdad es que hay algunos factores que dependen del emprendedor, de su capacidad para adaptarse, y otros pues simplemente ligados a la suerte, a las circunstancias del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que uno de los aspectos más importantes es el timing, o sea, llegar en el momento adecuado, ¿no? Pues sí, como Por dice el ejemplo. dicho, ¿no? Diosito, no me des, ponme donde hay. Exactamente. Entonces, bueno, pues no es que hay negocios que no es que sean malas ideas, Robert, sino que llegaron o muy pronto o muy tarde, ¿no? Al mercado. Por ejemplo, Netflix, pues tuvo mucho éxito, cuando empezó el internet de alta velocidad y pudo ser viable el streaming, pero antes de ello, pues no habían tenido éxito. Zoom, por ejemplo, como ya lo comentamos, explotó durante la pandemia por las reuniones virtuales, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue el timing, yo creo que mucho de lo que ayudó a Zoom y a incluso a quitarse de encima a sus competidores fue precisamente la pandemia. Luego, pues también el comportamiento de la gente es otro de los factores importantes, ¿no? Porque a veces un producto o servicio pasa desapercibido, pero hay algún cambio social o cultural que hace que de repente la gente necesite ese proyecto, ¿no? Necesite de ese producto. Por lo que comentábamos del Airbnb, ¿no? Pues al principio no tuvo mucho éxito, luego la crisis financiera del 2008 golpeó mucho y la gente tuvo que buscar maneras más baratas de hospedarse y al mismo tiempo de ganar dinero rentando habitaciones, ¿no? Entonces, fue una cuestión, digamos, más social, de comportamiento social, un poco de la crisis financiera que ayudó a que la gente viera desde otra perspectiva la cuestión del el alojamiento, ¿no? Bueno, pero TikTok. también creo yo que la visión, pues, de la gente de poner una aplicación es el caso de Uber, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo surgió Uber? Sí. Recuerdo haber leído, no recuerdo el nombre de quien inventó Uber, un francés Sí. que un día se vio imposibilitado, tenía una junta o no sé qué y no conseguía un taxi. Y trayendo su teléfono y ahí es donde se dio cuenta de la necesidad de tener en el teléfono una aplicación que te trajera. Y ahí se le ocurrió, Sí. obviamente surgió de una necesidad de este Sí. emprendedor y de ahí surgió Uber, ¿no? Pero Sí, creo y se ha que seguido esa... adaptando Uber, ¿eh? Bueno, sí, pues Uber ya cambió su plataforma ahora a entrega de servicios, de comida y sigue creciendo Uber. Pero otra vez es la visión de cómo utilizar la tecnología a tu favor, ¿no? Así es, pues sí, es que prácticamente todo está en la tecnología, Robert, más ahora, ¿no? Porque todo lo necesitamos de manera inmediata, sencilla, ¿no? Todo al alcance de tu teléfono. Entonces, bueno, pues en la manera que se puedan encontrar esas maneras de hacer negocio, pues van a ser buenas, ¿no? Otra, pues otro factor que depende del que depende que sea exitoso un negocio es la innovación disruptiva. O sea, tiene que ser algo completamente nuevo o Claro. tomar algo que ya estaba y mejorarlo muchísimo, ¿no? Entonces, a veces algún proyecto explota de repente porque ofrece una solución mucho mejor o diferente a un problema que ya existía, como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Que eliminó los costos del SMS. ¿Tú te acuerdas que antes te cobraban por cada mensaje que mandabas los SMS? ¿No te Sí, acuerdas? pues sí, al principio. Ajá, Pero pues al principio. eso era un abuso de de los Ajá. que te prestaban el servicio, porque a ellos no les costaba. Los SMS inclusive no utilizaban ni el ancho de banda que estabas usando para hablar por teléfono, porque el Sí. SMS fue una aplicación desarrollada tecnológicamente para utilizar lo que se llamaban las bandas laterales que nadie utilizaba en radiofrecuencia, ¿no? Entonces de ahí Ajá. surgió el SMS. Y Ajá, a sí. las empresas que te ofrecían el servicio no les costaba nada. Pues no, pero te lo cobraban Sí, cada pues mensaje que por mendigos. mandabas. Pues sí, pues sí. Y bueno, ¿cómo crees que se hizo rico Carlos Slim? Ajá, exactamente. Bueno, entre muchas otras razones, Pues pero porque nos después cobró carísimo el servicio de telefonía y luego el celular, es ¿no? sí, y sigue. Y Sigue la mata sigue, dando. y sigue la mata dando, sí. Pero bueno, pues ahí fue cuando surgió WhatsApp, ¿no? Y se convirtió en un exitazo mundial, ¿no? Por la facilidad y pues ya totalmente gratis tus mensajes, y ya ahora puedes mandar documentos, incluso puedes mandar videos, puedes mandar audios, pues se ha ido adaptando y ha ido creciendo, ¿no? Luego, otro factor importante es la viralidad o el efecto red, ¿sí? Es más fácil, si tu producto es fácil de compartir o se vuelve viral, pues puede tener un crecimiento explosivo, ¿no? Como pues hay ejemplos que a lo mejor yo en lo personal no conozco mucho, pero sí, todos hemos hablado de, o he escuchado hablar de Pokémon, ¿no? Pokémon Go, que tuvo su éxito inesperado porque la gente compartía en redes sociales y la fiebre creció muy rápido, ¿no? Igual que No, ese TikTok, igual que muchas no lo cosas. conocí, Pokémon Go. Yo tampoco, ¿Qué pero es si le eso? preguntamos a un chavito, sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y TikTok, pues todo el mundo lo conoce. Pues sí, TikTok, TikTok, sí. ¿no? Ajá, o sea, eso es más, TikTok ha crecido mucho porque los videos se hacen muy virales, son videos cortitos y son muy virales. Entonces, por eso es que todo mundo ha abierto su cuenta en TikTok y están compartiendo. Seguramente te llegó algún video de cualquier cosa, y no solamente son videos chistosos o para chavitos, sino hay videos de todo. O sea, los políticos también ponen sus videos en TikTok, las empresas ponen sus videos en TikTok. Entonces, bueno, eso también ha ayudado muchísimo a la explosión de ese negocio, ¿no? Bueno, el mundo digital, el marketing digital, pues tiene estrategias muy específicas para que tú te puedas hacer viral, ¿no? Una de ellas es de Exactamente. que tienes que estar dale, dale, dale, dale, dale, Sí. para que te conozca la gente, ¿no? O sea, Exacto. esa es una de las Exacto. estrategias, pero hay el marketing digital ha variado y también ha sido disruptivo. Y de ahí viene la viralidad, ¿no? De que pues la Así es. gente sigue creciendo en utilizar las redes, ¿no? Así es, pues ese es otro de los factores importantes para que un negocio pueda llegar a ser exitosísimo, ¿no? Luego, pues también la influencia de celebridades o grandes empresas que te apoyen con la imagen de tu producto, ¿no? Si hay algún famoso que lo usa, una empresa grande que lo respalda, ¿no? Pues puede ser otro factor que te ayude a que sea un éxito mundial tu proyecto, ¿no? Y bueno, el momento correcto, ¿no? Pues sí, pero bueno, perdóname, ya nos estamos Sí, pasando sí, el sí. tiempo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Déjeme darle una recomendación. Mire, amigos empresarios, sobre todo en esta época de incertidumbre económica, A nivel mundial, ya no se diga, y sobre todo en nuestro país, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento y supervivencia de tu negocio. Mire, en Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para todos nuestros radioescuchas. Y déjeme decirle, ahora con la incorporación de las redes sociales, los programas se quedan grabados en las redes sociales, la gente los puede seguir escuchando y nosotros nos encargamos de que se vuelvan virales en las redes sociales. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, márcanos al 9994 100170 o escríbenos contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Aranza Aruesti con este tema. Oye, Aranza, el corte anterior nos pasamos de tiempo, pero Nos pasamos de aztecas. ¿En qué estábamos? Nos estabas platicando las Ah. consecuencias o las características de por qué o de qué depende que un proyecto o una empresa tenga éxito inesperado de repente, ¿no? Sí, los factores que influyen, ¿no? Otra, pues puede ser lo que le llamamos pivotear, ¿no? En el momento justo, o sea, si un negocio ve que hay un aspecto que puede ser mucho más explotable, digamos, que otro, bueno, pues dejar eso que no está funcionando muy bien y echarle ganas a lo que sí, ¿no? Entonces yo creo que también depende mucho de que los empresarios se den cuenta de cuál es el aspecto de su negocio que funciona mejor que los demás, ¿no? También, pues, otro aspecto, pues, puede ser la escalabilidad, ¿no? Su capacidad de crecimiento, ¿no? Ya estábamos platicando de Uber, pues, se ha hecho viral porque, pues, no, ya no tenía que comprar coches, ¿no? Sino que, y tampoco tenía que contratar empleados directamente, solo conectar conductores con pasajeros. Bueno, ahora, pues bueno, ya lo están formalizando la plataforma y resulta que ahora sí tienen que obligatoriamente contratar a los conductores y darle seguro social y todo eso. Pero bueno, ese ya es otro boleto. También, pues, está el otro ejemplo de Spotify que pues ya no tenías que comprar tus canciones individualmente, sino que tenías todo acceso o tienes acceso a todo el catálogo de música que gustes en Spotify y sin tenerlo que comprar. Tú nada más pagas una renta mensual, digamos, ¿no? Lo mismo con Kindle, por ejemplo, de Amazon, pues ya no te obliga a comprar los libros físicamente, sino que pagas una renta mensual y ya tienes acceso a toda la bibliografía, ¿no? Entonces, pues, vamos, son maneras de irse como adaptando al mercado, ¿no? Entonces, como conclusión de los factores que son más importantes, pues es primero llegar en el momento adecuado, después resolver un problema real de forma innovadora, viralizarse o aprovechar tendencias, adaptarse y pivotear cuando es necesario, o tener la estructura para crecer rápidamente, Roberto. Entonces, pues son las maneras, ¿no? Porque ha habido otros negocios que, por ejemplo, pues han caído estrepitosamente precisamente por no poner atención a esos factores, ¿no? Aquí hay Bueno, varios el no ejemplos. pensaría yo que el no adaptarse me hiciste recordar a nuestros amigos de Kodak, ¿no? Kodak, que bueno, Kodak no ha desaparecido porque tiene patentadas pues muchas de las ideas de las cámaras digitales que ellos son las que lo crearon, pero no se metieron al mundo de cámaras digitales y pues desaparecieron, pensando que iban a seguir vendiendo rollos y revelando rollos por toda la vida, ¿no? Sin darse cuenta que ellos mismos desarrollaron la inteligencia digital que permitiera las cámaras digitales, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pues, no sé, es que yo creo que debe de haber un sector así muy, muy específico que no quiere irse a por la fotografía digital, sino que siguen utilizando los métodos de antes, ¿no? De su revelado y todo esto. Eso ya no Pues yo. existe, ¿no? Ya no hay, ya no venden rollos de película para La verdad cámara. no lo sé, no lo sé, no me dedico a la fotografía, pero yo supongo que sí, que sigue habiendo, debe de haber, es un nicho, Robert. Y yo creo, en ese sentido, en la fotografía, yo veo difícil que desaparezca. Igual que los libros de papel, pues digo, hay infinidad de gente que ya no lee en papel, yo misma, pero pues veo muy difícil o imposible que los libros de papel desaparezcan. O sea, hay cosas que van a seguir ahí, pero no van a ser el gran negocio que en un principio se pensaba, ¿no? Ya queda Claro, como claro. algo como de nicho, ¿no? Como para los muy ortodoxos, ¿no? Pero bueno, pues hay negocios que se pensaba que iban a ser un exitazo y pues resultó que no. ¿Tú te acuerdas de los Google Glass? Sí, Que cómo eran no, de Google, unos sí. lentes inteligentes, ¿no? Con realidad aumentada. Pues ese falló, o sea, falló. La gente no estaba cómoda con la idea de que los grabaran en todo momento y pues además era un producto muy caro y poco práctico, ¿no? Pues igual que la realidad virtual de Facebook, ¿no? Pues este tampoco jaló. Tampoco jaló, exactamente. Luego te acuerdas de un vehículo eléctrico. Bueno, pues seguramente lo has visto en los centros comerciales que los policías y todos andan en un vehículo que se llama Segway, que es pues es un Patín. vehículo que tiene dos ruedas y que un manubrio, ¿no? Y pues está súper práctico para andar ahí en los centros comerciales y lugares más pequeños, pero se pensaba la idea original es que iba a sustituir a las bicicletas, a las motos, ¿no? Y pues No, no, no, porque bueno. pues está bien difícil, ¿no? O A la sea, ya. bicicleta veo difícil que la desplacen, ¿eh? Exactamente, pero bueno, salió con esa idea y pues no ha resultado ser eso, ¿no? O qué tal cuando salió el Windows Phone, que iba a competir con el iOS y el Android, ¿no? Que era un producto de Microsoft. No sé si lo viste alguna vez. No, lo había anunciado, pero sí, no, no. Que no, nomás no funcionó. O aquella, ¿te acuerdas que alguna vez en algún programa platicamos de WeWork, el espacio ese de coworking? Ajá, Donde, ajá. ¿no? Pues fue un negocio que se veía muy disruptivo y se veía maravilloso y empezó a crecer y a crecer y a crecer rapidísimo, a generar ganancias estratosféricas, pero pues fue mal manejado por su creador, por su CEO, el Adam Neumann. Y pues perdió un montón de dinero, los inversionistas también perdieron mucho dinero, entonces pues no Pero ese funcionó. concepto pues sigue funcionando, ¿no? No con ellos, pero Sí. pues se crearon muchos lugares que te rentan un espacio Sí. compartido y para oficinas, ¿no? Pero ya más sencillo, con una idea mucho más sencilla y que te obliga a menos cosas y bueno, pues ya más independiente cada persona que va a trabajar en esos espacios sin tener que compartir tanto con los demás. Pues Esto sí. era como una comuna. Como una Sí. comuna hippie, ¿no? Caballerizas ahí que te rentaban Así. tu espacio, pero bueno. Así es. Oye, interesante el tema, da para mucho más, y pero pues Así es. lamentablemente se nos acabó el tiempo, Aranza. Muy Gracias bien, por pues estar aquí, nos vemos la próxima. gracias a ti por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Bien, gracias, Aranza. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.